también podemos usar los pies. Vamos a dibujar y a pintar todo bien. Si las manos no alcanzan, podemos usar los pies. Vamos a dibujar a nuestro alrededor. Pintamos las paredes y el piso del salón. Vamos a dibujar a nuestro alrededor. Pintamos las paredes y el piso del salón. Vamos, vamos, vamos a dibujar con las manos. Vamos, vamos, vamos a dibujar con los pies. Vamos, vamos, vamos a dibujar con la cabeza. Vamos, vamos, vamos a dibujar. Vení, vamos a dibujar. Apúrate, trae un cerazo crayones. Elegí tus colores preferidos. Imagínate un bosque, el mar, las montañas, o lo que vos quieras, lo que tengas ganas. Solta tus manos y que empiecen a volar por el arco iris. ¡Animate! ¡Es divertido! Un conejo rosa, un árbol azul y las cosas más raras y locas.